Auspicia en este programa Taller de Cerámica Manos Animales, Alora y Amarela. Para encontrarles en Instagram, alquimia.comidavegana, manos.animales, alora.saludable y amarela.sr. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Noches, ¿cómo andan? 3 de diciembre de 2024, arrancando nuestra última torta vegana de este año, junto a India Azcárate. Hola, India. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque es el último y es a modo de despedida y pensando a ver cuál sería la mejor manera. Hoy no vamos a tener una voz destacada para escuchar y compartir sus experiencias, qué es lo que venimos haciendo en este programa desde el año 2023. No, en esta oportunidad vamos a escuchar muchas voces, un montón de voces que estuvieron acompañándonos durante este 2024. Así que estamos muy contentos por la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Les avisamos, hoy es el último. Si tienen ganas de mandar un mensajito, qué sé yo, y bueno, se prendieron. Así que vamos a disfrutar de escuchar a un montón de gente hermosa que pasó durante este programa Torta Vegana a lo largo de todo el año 2024, y de esa manera lo vamos a cerrar, porque con cada mensaje que compartamos seguramente que nos vamos a ir a ese momento de la entrevista, nos vamos a acordar de cosas, nos vamos a acordar de algunas impresiones que nos dejaron esas personas, algunos títulos que quedaron ya plasmados en nuestra web www.radiokermes.com. Si quieren escucharnos desde algún lugar lejano o quieren pasarle el contacto para alguien que le pueda llegar a interesar este programa, pásenle la página www.radiokermes.com, porque arriba a la derecha donde dice escucha en vivo, si vos cliqueás, estés donde estés, en cualquier lugar del mundo podés acceder a este programa en vivo. Y además, cuando haces eso, se abre el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Entonces también nos podés escribir. Si no nos pones tu nombre, a mí no me sale el nombre. Pero si vos querés decir soy tal persona y quiero decir tal cosa, lo haces. Y si no, no pasa nada. Si no querés decir tu nombre, no importa. Pero tenés la posibilidad de hacerlo a través de nuestro chat público abierto y popular en www.radiokermés.com. Otra forma de comunicarse con nosotros es a través de nuestro WhatsApp de la radio, que es 2954-33-78-66. La edad de Cristo, mundial ganado por Argentina, el doble de la edad de Cristo. Ese simple artilugio para acordarnos de cómo es, a mí me ha servido. Así que bueno, se los paso. 2954-33-78-66. Bien, vamos a comenzar como lo hacemos siempre musicalmente, y en esta oportunidad hemos elegido un tema de Killtrack Sónica. ¿Por qué? Porque la queremos mucho, porque nos gusta la música que hace, que escribe, que canta, que musicaliza, que lleva a todas partes. Además anduvo más o menos estos últimos días con alguna cuestioncita de salud, pero está súper bien ahora. Y en estos casos vienen muy bien los mimos. Y este es un mimo para Killtrack, mandarle un saludo. esto, decirle que nos gusta muchísimo su activismo vegano a través de la música y vamos a comenzar nuestro último Torta Vegana de hoy, que se va a reiterar el sábado a las 15 horas y que después lo vamos a subir a Spotify y todo lo demás para que les quede. Pero bueno, Killtrack Sónica, un beso grande para vos y gracias por este hermoso tema que hiciste que se llama Latido. Ven y dime cómo vivo en un mundo tan injusto, rodeada de cadenas. Ven y dime cómo avanzo entre tanta injusticia, acuarios, mataderos, jaulas y barreras. En un rincón de la ciudad tu aullido me encontró y junto con mi piel el universo se encendió. Tu respuesta fue la lucha, tu grito las mareas. El mar se reveló de que lucemos como celda. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. Veganismo es justicia, injusticia es tu latido. Matando al especismo te conectas con la selva. El río te bautiza, tus alas se liberan. Volando sin cansancio, luchando y activando. No más indiferencia, nunca más silencio. Mira hacia el cielo, respira con el viento. Avanza fuerte y firme, siente el rugido. Veganismo para siempre, ese es el compromiso. Mi compromiso, tu compromiso, mi compromiso. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. No te canses, aquí estamos las guerreras, siempre fuertes, cuidando las semillas, creando en nuestra mente, siempre listas y conscientes. El agua no se vende. Ya morí mil veces, renazco de la tierra. Mis armas son palabras, cruzando las fronteras. Ponle fuerte a tu volumen, que lo escucha el continente. Antiespecismo para siempre. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra. Killtrack Sónica. Al mundo. En la peluquería. Hola, Vero y equipo, ¿cómo están? Soy Sebastián Lippi de La Hora Vegana, que se transmite por Radio Inclusión Gualeguaychú, por nuestro canal de YouTube. Quería mandarles un abrazo grande y felicitarles por el programa que están haciendo. La verdad me parece muy bueno este ciclo de entrevistas que hacen, o que haces vos, Vero, con el equipo. También me gusta la idea de que sea algo federal, hecho desde la provincia de La Pampa, desde Santa Rosa y Toay. Y la verdad que creo que suma mucho para generar nuevos contenidos con respecto al veganismo y otros temas. Así que espero que sigan con todo el año que viene y nos estamos viendo. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias, Sebastián Lippi, vegano, operador, co-conductor del programa La Hora Vegana. Enseguida nos mandó un audio para saludarnos, para mandarnos este mensajito hermoso. Y se los recomendamos siempre desde acá, porque tenemos que hacer redes entre los medios de comunicación antiespecistas, entre las propuestas radiales, que no son muchas. Así que a medida que nos vamos conociendo está bueno que contemos qué otras cosas están ocurriendo en otros lugares. En este caso, desde FM Inclusión 102.3 de Gualeguaychú, salen los días miércoles a las 19:30, pero también los podés ver porque hacen streaming con Mauro y con Claudina. Es un equipo de tres donde charlan, conversan, tiran temas, no siempre están de acuerdo, y eso está buenísimo porque hay debate, analizan informaciones, tienen una muy buena actividad de parte de la audiencia que también les escribe, así que se los súper recomiendo. Lo pueden ver por YouTube, lo buscan como La Hora Vegana. o directamente FM Inclusión y ahí los encuentran. Gracias, Sebastián. Me acuerdo que después de nuestra charla, cuando subía la entrevista, que la pueden encontrar en Radio Kermés y también en el Spotify, el título fue "El veganismo crece porque está del lado correcto". Y fue una frase que dijo Sebastián durante la entrevista. Tenemos de nuestro lado la verdad y la justicia. Si hay cosas como el fin de la esclavitud, o los derechos humanos, o las luchas del feminismo que de a poco se van imponiendo, es porque están del lado correcto. Creo que el veganismo va por el mismo camino, nos decía en aquel momento Sebastián. Muchas gracias por tu mensaje. También vamos recibiendo mensajes de por acá, como por ejemplo a través de nuestro chat público abierto y popular, que nos dicen besos desde Xalapa, México. Felicidades para Veró y para India, de parte de Aida. Gracias por este hermoso programa y por la música también. Gran rola de nuestra querida Kildrak, dice. Bueno, muchísimas gracias por estar allí del otro lado, que es una oyenta de los días sábados por lo general. Pero, por las dudas, como era el último, dijo, a ver si el sábado me lo pierdo y no está, y está allí escuchándonos. Y también tenemos otro mensajito de por acá cerquita nomás, que nos mandan besos Tierra, Beto, Lucie, Soriel y Suyay, toda la familia interespecie escuchando Torta Vegana. Muchísimas gracias. ¿Tenemos otro mensaje, India? Buenas tardes, ¿cómo están? Por acá Rita Rodríguez González de Uruguay les saluda. Bueno, quería mandarles un abrazo muy grande a todo el equipo de trabajo y bueno, contarles un poco que por acá, por Uruguay, estamos trabajando fuertemente en el activismo de tipo político, en esto de pensar la causa animal como un tema social y por lo tanto un tema político que se debe tratar en términos de justicia y no de caridad o de compasión, pero bueno, pensando en conjunto, tratando de generar nuevos espacios y nuevas dinámicas para reflexionar, y sobre todo pensando nuestras acciones cotidianas, las de todos los días, que también son acciones políticas porque también afectan positivo o negativamente a los demás, y en este caso a los demás animales, por supuesto. Así que mandarles un abrazo muy grande, agradecer el espacio que ustedes generaron por ahí, agradecerles también la invitación y quedar siempre a las órdenes para pensar en conjunto, sobre todo para pensar en las acciones que nosotros llevamos adelante individualmente todos los días y que esas acciones no son neutras, son acciones políticas, son acciones que tienen un impacto sobre la vida de los otros. Y cuando organizamos esas acciones, cuando sumamos todas nuestras individualidades, cuando coordinamos, cuando nos transformamos en un equipo de trabajo, podemos generar grandes cosas y grandes cambios para los demás animales. En el caso de Uruguay, estamos trabajando desde una coordinadora nacional de protección animal. Yo soy parte de la ONG Trato Ético Animal, que tiene un activismo político por los demás animales. Y como político y político partidario son cosas diferentes, también este año incursionamos en la pata política partidaria y estuvimos trabajando y viendo cómo se abrían algunos caminos para el Partido Verde Animalista, un partido que hoy se ha transformado en Uruguay en un partido antiespecista. Así que, bueno, cosas para trabajar, cosas para pensar en conjunto y siempre la invitación a que podamos generar nuevos mundos posibles para los demás animales. Abrazo grandote. Abrazo grandote. Le decimos a Rita Rodríguez González, que se comunicó desde Uruguay. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos con ella, en ese momento era precandidata a presidenta del Uruguay, la primera mujer antiespecista, la primera propuesta antiespecista dentro de lo que era el ámbito político partidario? Y justamente el título que puse a esa entrevista fue "Lo animal es político". Por todo lo que Rita estaba hablando, hay mucho para hacer, hay posiciones diversas en cuanto a de qué manera militar, si a través de los partidos políticos, si un partido político solo animalista, si hay que estar en todos los partidos políticos a la vez llevando estas propuestas. Hay un montón de cosas para hacer. Lo bueno es esto que nos decía Rita, estar abiertas, abiertos, abiertes a todas las posibilidades. y todas las estrategias realmente sirven. Así que bueno, muchísimas gracias a Rita por estas palabras, por este saludo. Y si quieren escuchar aquella entrevista, acuérdense que está todo subido en Spotify y también en Radio Kermés. El título es Lo animal es político. Gracias, Rita. Un abrazo muy grande y tenemos otro mensaje. Soy Jesusa Rodríguez y quiero enviar un gran saludo a Vero y decirles un pensamiento para esta Navidad. Cristo siempre estuvo en contra de la matanza de animales. Ojalá que el 24 de diciembre se acuerden de eso todas las familias. Jesusa tiene una forma de hablar que realmente llega muy profundo al corazón, ¿no? Tal vez sea por esa cadencia, esa suavidad acompañada de la contundencia de lo que dice. La verdad que fue para mí un honor, un placer, algo que voy a llevar guardado en el corazón siempre, esa charla, cuyo título de la charla fue Sin antiespecismo no hay futuro ni derecho a seguir sobre el planeta. Jesusa Rodríguez realmente tiene esa contundencia y esa suavidad, ¿no? Pero nos decía, mientras hagamos sufrir a otras especies, no tenemos ningún futuro o derecho a seguir sobre el planeta. Y bueno, es directora de teatro, actriz, artista de performance, miembro del Partido Morena, fue senadora de la República, es asesora de medio ambiente de la presidencia. Así que bueno, una larguísima trayectoria la de Jesusa, y siempre vamos a estar muy agradecidos porque nos dedicó un ratito a la charla, que sabemos que lo hace por esto que defiende tanto de los animales. Y además me parece muy oportuno porque estamos muy cerquita de las fiestas y nos deja un mensaje en ese sentido. Estamos celebrando un momento de amorosidad, de paz, vinculado todo al amor y demás. Y no puede ser que sigamos recurriendo al asesinato, porque la verdad es que en este momento, mientras se habla de tanta fiesta y tanto festejo de bendiciones y tanta espiritualidad, es el peor momento para los animales. Es el peor momento de todo el año, porque se producen por estos días la matanza más grande de animales con la excusa de la religión. Así que bueno, muchísimas gracias, Jesusa. Vamos a escuchar un poquito de música. Bueno, vamos a escuchar un tema que, como saben ustedes, la musicalización está a cargo de India, y en este caso eligió Go Vegan de Ricky Hombre Libre. Te estás comiendo el miedo, cadáver con sangre o carne en el fuego. Comiéndote un cerdito, una vaca o carne de un buey. Estás alimentando tu rabia y también tu ego. Mientras comes animales te sientes el puto rey. A ti lo que te gusta es abusar del eufemismo. Te llamarás filete un cadáver, pero es lo mismo. Comes carne sin pensar de dónde viene. De las naves industriales y jaulas con poca higiene. Tú nunca compras fruta en el supermercado. Tú pagas encantado, tu tupper ensangrientado. Vacilas a tu amigo el vegano por ser así. Comer vaca nunca te da pena, comerte a tu perro sí. Llámalo pescado, pero sabes que es un pez. Arráncale los ojos con las manos otra vez. Dilo como quieras, pero ya sabes qué es. Es la sangre de animales en las manos del chef. Go vegan, déjalos que vivan. Pobres animales, ellos también tienen sentimientos. No sé cómo llegamos a perder la conexión. Si nosotros somos vida, pero ellos también lo son. Go vegan, déjalos que vivan. Pobres animales, ellos también tienen sentimientos. No sé cómo llegamos a perder la conexión. Si nosotros somos vida, pero ellos también lo son. Le pegas a tu perro si mancha tus pantalones, y así te desahogas y pagas tus frustraciones. Primero lo maldices y luego dices amarlo. Invéntate una excusa cualquiera para castrarlo. Luego dices que tu perro es tu mejor amigo, recogiendo su caca en la calle cuando hace frío. La muerte de otros seres te da igual, no va contigo, si no conoces la vaca con la que hicieron tu abrigo. Es un cordero y se van a comer sus órganos. Antes de darles carne a los niños, mejor infórmalos. Todos los animales sienten amor, y tú los cortas en filetes y los metes al congelador. ¿A quién le importa lo que hacen con los pollitos? Con sus picos y patas van a hacer nuggets. tienen miedo, se les notan los ojitos. Luego quedan restos de cuerpos entre tus brackets. Go vegan, déjalos que vivan, pobres animales. Ellos también tienen sentimientos. No sé cómo llegamos a perder la conexión. Si nosotros somos vida, pero ellos también lo son. Go vegan, déjalos que vivan, pobres animales. Ellos también tienen sentimientos. No sé cómo llegamos a perder la conexión. Si nosotros somos vida, pero ellos también lo son. Yo, seres humanos que no tienen corazón y abusan de animales para anuncios de televisión. O ponen lonchas de jamón, pero no ponen al cerdito en ningún lado, engañando a la población. Todo el sufrimiento por un sándwich que te jales. Las naves industriales son el Auschwitz de los animales. Se acumulan bacterias por el camino porque cuesta digerirla en 8 metros de intestino. Así es la carne. Yo no quiero convencerte, solo doy mi opinión sobre el tema porque es muy fuerte. Si comes carne y no te enfermas, tienes mucha suerte. La alimentación es medicina y tú te comes muerte. Amor por todos los seres sintientes. No voy a meter vuestros cuerpos entre mis dientes. El mundo necesita humanos más conscientes, porque todos somos vida con distintos recipientes. Go vegan, déjalos que vivan, pobres animales. Ellos también tienen sentimientos. No sé cómo llegamos a perder la conexión. Si nosotros somos vida, pero ellos también lo son. Go vegan, déjalos que vivan, pobres animales. Ellos también tienen sentimientos. No sé cómo llegamos a perder la conexión. Si nosotros somos vida, pero ellos también lo son. Go vegan, déjanos que vivan. Hola Vero y equipo y respetable audiencia de Torta Vegana. Les saluda Julia Ruffini por aquí. Y digo respetable audiencia porque si escuchan este programa inteligente y solidario, debe ser que comparten estos mismos valores. Y bueno, mirando por el espejo retrovisor, este 2024 que se va, lo que veo es que la ruta andada estuvo y está llena de baches que lastiman, que dificultan seguir, pero también hubo tramos preciosos. Por ejemplo, compartir con vos, Vero, esta lucha antiespecista por los derechos de todos los animales, trabajando juntos para la liberación animal sin distinción de especie. Por eso quiero agradecerte tu mensaje de siempre, quiero agradecer a Torta Vegana, no solo por esta propuesta imprescindible de cambio, sino también por la calidad de su armado, la impecable diagramación y locución. Creo que Torta Vegana es uno de los tantos casos en que una cuenta en redes debería tener no 2.000 seguidores, sino millones. Por sus méritos, por la importancia de sus contenidos, por sus argumentos impecables, por su labor concientizadora. Gracias, Vero. Abrazo grande desde el sur argentino. Gracias, Julia. Julia es psicóloga social, es escritora, es voluntaria del programa Desafío 22. Es un programa que asiste a las personas que quieren transicionar al veganismo. Y nos hablaba desde Bariloche, un lugar tan, pero tan hermoso que tenemos en nuestro país. Y además tengo el gusto de decir que conocí personalmente a Julia en el marco de el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias, Intersex, Queer, Bisexuales y todas las disidencias. El desafío de hacer para cambiarlo todo es el título de esa charla hermosa que tuvimos en octubre de este año. Y bueno, muchísimas gracias por tus palabras elogiosas. Ojalá que tengamos muchísimos más seguidores, porque bueno, eso significaría que podemos llegar con este mensaje a un montón de gente más. Y en la foto, debo decirlo, está con un gatito o gatita que es igual a mi Pepona. Parece que Pepona se fue hasta allá, hasta Bariloche, darle un saludo a Julia. Bueno, gracias Julia Ruffini por tu predisposición en Torta Vegana, por este saludo tan hermoso. Y tenemos otro mensaje, India. Hola a todos, hola Vero, soy Sabrina de Mar del Plata, activista por los derechos de los animales y ceramista. Quería agradecerte, Vero, por invitarme este año. Estuvo re lindo, fue un momento súper lindo. Me encanta el programa, gracias por gestionarlo con tanta creatividad, con tanta conciencia. Así que por muchos años más de Torta Vegana. Quería también mandarles un abrazo a todos los oyentes, quienes bancan estas movidas. Hay que seguir bancando somos nosotros, es el nicho antiespecista, tenemos que estar unidos entre nosotros, siempre creciendo, siempre compartiendo, siendo una red fuerte, porque lo que pasa fuera de esta red es tan triste, tan negativo, sobre todo en esta época del año, es cuando más mueren animales en todo el mundo, por esta... cómo se fagocitan sus cuerpos en esta época, desde la mañana hasta la noche. Y eso está avalado por todos, ¿no? Eso es lo normal, de lo que está naturalizado. Bueno, vamos en contra de eso, en contra de lo que el sistema nos hizo creer y aún le hace creer a mucha gente que es lo normal, que es lo que está bien, que es lo que no puede cambiar. Así que les quiero mandar mucha fuerza a todos quienes día a día con sus acciones grandes o pequeñas, pegar un sticker, tener una charla, pegar un afiche, lo que sea, pasar información, pasar un documental, están ayudando a quemarme el especismo, a quemarme la discriminación y el odio hacia los demás animales y a quienes hacen quemarme la discriminación y el odio hacia las demás personas también. En esta época que hay tanta gente odiante, nos diría a todos que no entremos en ese juego, porque esas reglas de juego yo no las quiero para mí, no las quiero para nosotros. Nuestras reglas son de respeto, son de amor, son de justicia, son de lucha, pero nunca ponernos a la altura de los odiantes, de los haters y de los que hacen daño. Nuestra fuerza está en otro lado, en la unión, en el amor y en estar juntos activando por un mundo mejor. Así que bueno, que así sea. Les mando un abrazo muy fuerte a todos, les deseo un hermoso fin de año tranquilo, sin muchas corridas en lo posible, ojalá, con mucha salud y con mucha fuerza. Bueno, y un abrazo muy, muy, muy fuerte a Vero, espero vernos pronto. Ojalá, besito. Ojalá, besito grande para Sabrina Revuelta, que es integrante y coordinadora del grupo de grupos del equipo de Difusión B, que para quien no sepa, Difusión B es una red de activismo por la liberación humana, animal y de la tierra. Es una organización interseccional, no ven separadas esas tres luchas, así que, bueno, militan todas estas causas. Y tengo afiches y tengo cosas que me ha hecho llegar Difusión B, así que cualquier persona que tenga ganas, creo que ya los stickers y los volantitos y los fanzines ya están todos repartidos y ya están todos dando vueltas por algún lugar de por acá, pero tengo todavía afiches de los más grandes como para que hagamos una pegatina, hagamos cosas, así que quien tenga ganas de activar, me escribe y activamos algo por acá, y así que todo el material que nos mandó Difusión B a través de Sabrina lo tenemos. Gracias, Sabri, que todos esos deseos que dijiste se nos cumplan. Me acuerdo que cuando charlábamos acá en Torta Vegana fue en agosto y en el título es Difusión B por la liberación humana, animal y de la tierra, y hay un, como foto, hay un gran afiche enorme que está intervenido con stickers de Difusión B. Así que bueno, si la quieren buscar, lo quieren escuchar, ahí está el material y la charla con Sabrina Revuelta de Difusión B. Muchísimas gracias. Y tenemos más mensajes, India. Querida Verón, larga vida a Torta Vegana. Quienes queremos acabar con el fascismo libertario, acabar con las guerras, acabar con la violencia, quienes deseamos un mundo más justo, tenemos algo real y efectivo que hacer: acabar con la explotación animal. Soy Liliana Felipe, compositora, activista. Wow, qué hermoso, qué hermoso, Liliana Felipe. Me acuerdo que cuando hablé con Liliana, primero que fue una emoción muy grande, porque además es una persona muy piola, diríamos por acá, que además ella se enteró por una amiga en común, por Julieta García, que fue nuestro primer programa, y cuando se enteró que había un programa, Liliana me contactó a mí, y yo como que no caía de mi sorpresa que alguien que tiene tanto reconocimiento como compositora, pianista, cantante, como feminista, como una grandísima luchadora, dijera, che, vos tenés un programa, qué sé yo, sé cuánto, y ya ahí nos pusiéramos de acuerdo para seguir creciendo y para hacer un montón de cosas. Y de hecho, hoy por hoy, integro la red de veganas antiespecistas gracias a la invitación de Liliana, que si bien con ella hablé antes de todo esto, y las voces que estamos escuchando son del 2024, Liliana ha estado participando de este programa, ayudándome en un montón de cosas, fundamentalmente para abrirme puertas y otros contactos. Así que siempre le voy a estar muy, pero muy agradecida. ¿Te acordás cuando Liliana, ese día era tu cumpleaños cuando habló y te dedicó ahí una canción que improvisó ahí nomás? ¡Qué bárbaro! Y además tenemos una cosa muy linda porque sigue creando música maravillosa y tenemos algo para estrenar que nos ha mandado Liliana Felipe, que no lo han escuchado en ningún lado. Así que ahora es el momento, India, para que compartamos este tema escrito recientemente, compuesto, musicalizado y todo lo demás por Liliana Felipe, que se llama El Del. Escuchen esto. El de la moto, el del sonido, el del proyecto sustentable y amigable, el señor o el nutricionista, el ofendido del feminismo. El de los cohetes, el del safari, el que te explica, el que te mira y te intimida, el que no puede vivir sin su chuleta, el del aplauso al asador, el del oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe. ¿Eres el que quiere más o eres el que toma más o el que la embaraza si te vas? El del oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe. ¿Eres el que canta más o el que improvisa jazz o el que sabe más que los demás? El de los toros, el de la pesca, el de la barba perfumada, el victimista, el director del Instituto de Mujeres, el informado ecologista, el gran actor acosador, aquel que todo lo hace solo por amor, el de que a eso no le llamen hamburguesas, el de yo nunca le he faltado a una mujer. Del oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe, o esto no va más. Y luego, oe, oe, oe, dices que te vas y no te vas. El del oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe, eres el que sufre más. O el de como yo te amé, jamás, jamás te lo podrás imaginar. Impresionante la letra, y además lo dice y se divierte, bueno, nada, es maravillosa esta Liliana, qué maravillosa que es. El Del se llama, búsquenlo, incluso está en su Instagram, está en Spotify, lo pueden buscar, pero es toda una novedad porque lo ha compuesto recientemente. Me acuerdo que en aquel momento, cuando hicimos la entrevista, el título que le puse en la web fue La adicción de comer animales provoca estupidez. Porque así habla Liliana, no tiene medias tintas para decir las cosas. El veganismo no es una dieta, es una posición ética, política, filosófica. Es lo menos que debemos hacer por los animales. Pero mientras haya alguien dispuesto a comer el cadáver de un animal, nunca está de más vegangelizar. Estas son palabras de Liliana. Bueno, ¿tenemos más mensajitos? Vamos. Buenas noches, Vero, y buenas noches a tu estimada audiencia. Simplemente agradecerte el espacio que me brindaste hace un tiempo para que podamos contar nuestro activismo, nuestra forma de presentar el mensaje del veganismo a las demás personas, compartir también lo que estamos haciendo en relación al predio La Granja La Esmeralda. Y bueno, simplemente a toda la gente que escucha este programa, invitarlos, invitarlas a que si aún no han dado el paso hacia el veganismo, que este tiempo que es tan especial, un tiempo que uno está haciendo cierres, está haciendo balances y además está abriendo el corazón a nuevas posibilidades, a nuevas oportunidades, a nuevas decisiones y al confiar en las buenas energías que siempre traen los nuevos comienzos, como siempre digo, a dar ese paso, a abrazar el veganismo, porque no solamente que vamos a estar fabulosamente felices porque vamos a tener paz en el corazón, sino que fundamentalmente vamos a ser parte de un movimiento que está trabajando, que está luchando, que estamos en este camino de la liberación de los demás animales que, como vos que estás del otro lado allí, sienten, tienen ganas de vivir, tienen ganas de ser libres, tienen ganas de correr, de volar, de nadar, de estar con sus familias como vos y como yo, y tienen ganas de estar atentos a sus propios intereses. ¿Por qué? Porque los demás animales tienen conciencia y sintiencia. Felicidades para vos, Veró, felicitaciones por el programa, felicitaciones por llevar este mensaje a tanta gente y que todos los seres de todos los mundos seamos siempre felices. ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Jorge Bode, él es un militante del veganismo abolicionista y activa desde una organización que se llama Emily, Veganismo Inspirador. Búsquenle, busquen esto, es muy interesante. Él en nuestra charla nos contó sobre la vaca Emily, que es una historia maravillosa y es real, y es lo que les inspiró a muchísimas personas a seguir con el veganismo. El caso de la vaca Emily, léanlo, búsquenlo, los voy a dejar, así seguimos adelante con el programa. Si quieren encontrar la entrevista, el título es El veganismo es la genuina libertad. Está en la web de Radio Kermés, está en Spotify, él se llama Jorge Bode, Emily, veganismo inspirador, es desde el lugar en el que activa y ahí tienen un montón de cosas para aprender y está buenísimo, realmente son inspiradores. Así que muchísimas gracias por toda tu dulzura, porque es muy dulce su manera de comunicar, ¿no? Siempre le está hablando a aquella persona que está ahí como al bordecito, que siente que sí, pero que todavía no dio el paso. Y Jorge te invita, ¿no?, a que lo des. ¿Más mensajes? Hola, mi nombre es Nahuel Peña Salas, soy el creador del Círculo de Estudios Antiespecistas, también del Espacio de Activismo a la Rebeldía y vocero en la Asamblea Antiespecista Plurinacional. Quería dejar un saludo y un fuerte abrazo para Veró, de Torta Vegana. Gracias por invitarme a participar en tu espacio radial, por la buena onda y por el espacio que estás generando de construcción en redes antiespecistas. Sabemos que en estos momentos de tanta fragmentación y de tanta crisis, lo importante es que tener lugares donde poder acudir, de poder escucharse y de poder compartir. Creo que eso es una clave y una pieza fundamental en esto de tejer redes y, bueno, la comunicación por sobre todo. Como me gusta definirlo a mí, soy un antiespecista y de la clase trabajadora, siempre que podamos hablar de los animales, considerando también la conciencia social, la conciencia de clase, así también como todos los feminismos y el cuidado por la tierra. Les envío un abrazo y nos estamos viendo, compartiendo en todas las redes. Muchísimas gracias, Nahuel Peña Ayala. Recuerdo que desde el momento en que tuvimos esa charla, que fue por mayo de este año, Nahuel hacía mucho hincapié en esta cuestión de que él pertenece a la clase trabajadora. El título de esa entrevista fue Animalidad y clase obrera, una misma causa. Y me quedó como aprendizaje esto que Nahuel participa de muchas asambleas, participa de muchos espacios que son políticos, que son populares. Y a veces hay, de parte del veganismo, de las personas que militamos el veganismo, como cierta cuestión de que vamos a incomodar si planteamos, por ejemplo, que si se va a hacer una olla popular, que esa olla popular sea vegana y dar la fundamentación antiespecista de todo eso. y me quedó como aprendizaje de parte de Nahuel esto de que él vaya donde vaya, él lleva ese mensaje, porque además dice, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y si estamos en esos espacios porque defendemos a la clase obrera, pertenecemos a la clase trabajadora, pero además tenemos este posicionamiento ético, si no lo planteamos nosotros, no lo va a hacer nadie. Así que muchísimas gracias a Nahuel Peña Ayala, nacido en una familia marxista, siempre la política estuvo formando parte de su existencia, y desde ahí es donde él nos dice, la lucha es contra toda opresión, interseccional, y así como la lucha obrera es una sola y no tiene fronteras, la lucha contra el especismo es igual, es una y sin fronteras. Así que muchísimas gracias, Nahuel, por este mensaje, y tenemos otro mensaje más. Hola a todos, ¿cómo andan? Les habla Robert, creador del proyecto musical Watku. Quería agradecerles por el espacio que me dieron, a cada uno de los que hacen que este programa siga adelante, como también a cada una de las personas que pasaron por él, contando experiencias y vivencias y aportando día a día porque este mundo sea un poquitito mejor. Deseo que a pesar de todas las dificultades que nos atraviesan cada momento como personas, sigamos apostando y luchando por un cambio de paradigma, para que todos los animales, ya sean humanos o no humanos, podamos ser felices, libres de toda crueldad, maltrato y discriminación. Espero que Torta Vegana siga con todo para adelante por muchísimo tiempo más y que muchas personas puedan escucharlo y tomar conciencia, y ojalá se sumen a la lucha por un mundo sin especismo. No olvidemos que nosotros, quienes nos creemos reyes del mundo, la especie superior, como decimos, no somos ni más ni menos importante que cualquier otro ser sintiente. Todos sentimos, sufrimos, amamos, vivimos, tenemos derechos y sobre todo, todos somos animales. Por último, les quería leer un pedacito de una canción que voy a publicar en estos días con motivo de las fiestas. A ver. Dice así. Fiestas sin paz. ¿Qué estamos celebrando? ¿Es amor o es crueldad lo que estamos festejando? Debería ser tiempo de empatía y bondad, no de brindis teñidos de fatalidad. Que estas fiestas traigan el despertar, que la vida brille sin daño ni maldad. Por todos los seres que son ignorados, alcemos la voz, que sean respetados. Bueno, muchísimas gracias y espero que haya torta vegana por muchísimo tiempo más. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante para Robert Lorenzo, creador de este proyecto musical que se llama Watku, que significa animal en lengua quechua. Vamos pasando los mensajes a medida que los recibimos. No hay un orden, por eso pasamos de un mes a otro. Son todas voces que hemos escuchado en el 2024 y de hecho fue nuestro programa anterior, ¿no? Cuando estuvimos conversando con Robert. Bueno, él lo que hizo fue encontrarle la vuelta a la inteligencia artificial, porque además tiene ciertos conocimientos, ¿no? En todo esto, porque él, además de ser vegano y antiespecista y activista, es técnico informático, analista en sistemas, no sé si tendrá algo que ver, pero él dijo, la inteligencia artificial me tiene que servir para, bueno, estas cosas que escribo, ponerle música, una voz, qué sé cuánto, y armar a través de la música una herramienta para la lucha del antiespecismo. Así que, escuchemos una de sus creaciones. Vamos con Watku, Cautiva. Despierto en el barro, cadenas en mis pies, frío metal sobre mí, lo veo otra vez. Un hombre se acerca, me aprieta sin hablar. Sé lo que viene, solo me toca soportar. Mi cría, apenas la vi nacer, se lo llevan lejos, no lo volveré a ver. Su llanto me persigue, mi pecho es un tambor, pero mi leche no es suya, la roban sin pudor. Cada día lo mismo, no hay sol ni libertad, solo barro y metal, y el ciclo de brutalidad. Los que pasan me ven, pero no quieren mirar. mi destino está sellado, pronto me van a matar. Soy madre sin hijos, mi cuerpo no es mío, me arrancan la vida, me la roban sin sentido. Mi sangre y mi leche, todo es para su uso. Todos terminamos igual, bajo el cuchillo y su abuso. Las máquinas me succionan hasta el dolor. Cada gota que extraen lleva parte de mi amor. Me quedo vacía, pero siguen sin parar. Mi cuerpo es una fábrica que no quieren dejar. Veo a mis hermanas caer al suelo frío. Mi cuchillo las espera, un final siempre sombrío. Pronto será mi turno, lo puedo presentir. Soy solo una más en este ciclo de sufrir. ¿Hasta cuándo seguirás sin ver la verdad? Lo que compras es muerte disfrazada de paz. Detrás de cada gota y llanto y sumisión, solo soy un ser más olvidado en tu ambición. Soy madre sin hijos, vivo en una prisión. Me roban la vida sin justificación. Mi cuerpo y mi leche alimentan tu error. Terminamos bajo el cuchillo de tu indiferencia y dolor. Bueno, muchísimas gracias a Robert por la creación. La letra es de él y bueno, la verdad es que conmueve un montón. Cautiva se llama lo que acabas de escuchar de Watku, por si lo querés buscar, está en Spotify. Bueno, y también la entrevista que le hicimos en su momento también ya está en Spotify y está en la web de Radio Kermés. ¿Tenemos un mensaje, India? Buenas noches, Vero. Para desearte lo mejor este año que se va, lo mejor para el año que se inicia, agradecerte toda tu lucha de tanto compromiso y tan perseverante. Y bueno, mandarte un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Norma Álvarez, me parece, ¿no? ¿Sí? De Fundación Vida Animal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar, por escuchar y, bueno, por todos estos deseos bonitos. Lo mismo para vos, Norma. Una luchadora también. Tenemos más mensajes. Hola, soy Mechi, docente, militante antiespecista, militante por los derechos de los demás animales. Para que más gente sea capaz de entender, de empatizar el horror que padecen diariamente los animales. Y bueno, y por eso pienso que es necesario hacer del antiespecismo un espacio político, entendiendo que somos parte de este sistema opresor, de este sistema capitalista, especista, patriarcal, heterosexista, que es necesario, que debemos combatir. Bien, y para combatirlo tenemos que levantar las voces todo el tiempo y en todo lugar de la liberación animal. Y pensar la política pensar que la política justamente antiespecista es fundamental, ¿no? Es una herramienta fundamental para terminar con la explotación animal y con todas las explotaciones en este mundo. Bueno, les mando un abrazo fuerte, un abrazo grande, Veró, por el espacio, por la escucha y por este espacio de militancia. Y bueno, nos seguiremos encontrando en las calles, luchando. Abrazo grande. Abrazo muy grande para Mechi de la Puente. Es docente de historia, es antiespecista, feminista, divulgadora, militante en el movimiento antiespecista Rosario, que hacen un montón, son súper activas y activos, así que está buenísimo. Y forma parte de una agrupación que se llama Pedagogías Antiespecistas. Fue por allí que a mí me interesó acercarme a este grupo, decir cómo es esto de Pedagogías Antiespecistas, que también tienen su Instagram como Pedagogías Antiespecistas, si los quieren buscar. Me refiero a docentes, a personas que laburan con la enseñanza y les pueda llegar a interesar. Son un espacio de construcción colectiva entre docentes de la educación formal y no formal que piensan de manera conjunta cómo desarmar la violencia especista. Y después de la charla, al subir esta entrevista a la web, el título que le puse fue Pedagogías Antiespecistas, Eduquemos con la Verdad. Que ese fue el mensaje, ¿no? De Mechi. Hablar y contar y decir la verdad, porque hay mucho ocultamiento, si no, no hay forma de que este sistema especista se perpetúe. Si desde pequeñitos y pequeñitas y pequeñites tuviéramos la verdadera información, creo que la historia actual sería muy distinta. Bueno, ¿más mensajes? A ver. Hola, hola a toda la gente oyente de Torta Vegana, acá Soriel. Bueno, nada, me alegra mucho haber sido parte de Torta Vegana, de las entrevistades, de la cantidad de gente súper, súper interesante que formó parte de Torta Vegana en el 2024. Me alegra mucho haber formado parte de toda esa gente. Espero que el 2025 nos encuentre con más pilas todavía, aún más que este año, para seguir creando en colectividad, para seguir creando cosas juntes, y que nos encuentre con mucha más polenta todavía de la que ya tuvimos este año. Uh-huh. Son tiempos difíciles, pero la salida, como sabemos, es colectiva. Uh-huh. Solo, no se sole, sola, no se salva a nadie, así que el conjunto de muchas personas actuando por un bien mayor o por una lucha que tengamos en común, siempre va a darle fuerza a todo lo que hagamos, así que espero que el año que viene nos encuentre de esa manera, agrupades, amuchades, en amor, en compañía, y que el veganismo siga apareciendo finalmente en la vida de tantas personas que aún falta convencer, uh-huh, o falta enternecer aún más sus corazones, uh-huh, como para que sean parte también de esta lucha. Y bueno, Torta Vegana, estoy seguro de que ha sido muy importante para muchas personas también a la hora de escuchar palabras de personas que entienden del tema o que simplemente cuentan su experiencia. Así que, bueno, espero que el año que viene nos encuentre de esta forma, luchando siempre. Bueno, les mando un beso a todos. Abrazo. Abrazo enorme para Soriel, que es mi hijo. Cuando tuvimos esa charla con Soriel, recién al final de la charla dijimos, bueno, vos sos mi hijo, y él me dijo, y vos sos mi padre. Y ahí develamos esta cuestión como para que la gente que nos escuchara conversando no se sintiera como una charla entre un padre y un hijo, y que eso pudiera condicionar lo que él estaba diciendo. Soriel es un varón trans, antiespecista, bisexual, profesor de artes visuales, es ceramista, y está activando en muchos espacios. Tiene una escuela-taller de cerámica que se llama Manos Animales. Forma parte de El Socorro Santa Rosa, una agrupación que ayuda con información y demás y acompañamiento a las personas que deciden abortar. Forma parte también de Pampa Trans, les mando un saludo muy grande a esta agrupación. Integra la Asamblea del Orgullo en La Pampa, es parte también de Radio Kermés, así que bueno, mi hijo, hermoso escucharte, muchas, muchas, muchas gracias. La entrevista fue por allá por septiembre de este año y el título fue Veganismo, un futuro posible. Y me hizo acordar un poco también a este mensaje que nos dejaba Jesús hace un rato, ¿no? Que nos decía, no hay posibilidades de un futuro si no es a través del veganismo. Y una manera distinta, pero que va en el mismo sentido, es esto, ¿no? De que un futuro posible es a través del veganismo. Por la forma en la que estamos habitando el mundo, por los daños que le hacemos al planeta, por esto de seguir alimentándonos de violencia, por la forma de producción que se lleva adelante, por las enfermedades que padecemos, por un montón de cosas, por la falta de empatía, y por todo eso. Así que el futuro que vemos es vegano, creemos que va a ser vegano. Gracias. Soriel, por tu mensaje amoroso. Tenemos otro mensaje más. Bueno, acá Pau de la colectiva desde la ciudad de Buenos Aires. Quería mandarles un cariñoso saludo a todos quienes hacen el programa Torta Vegana, a Veró especialmente, con quien pude charlar y conocer este año en una hermosa conversación sobre antiespecismo popular. Que la verdad a nosotras nos permitió también conocer otras experiencias, empezar a conocer este programa tan hermoso que hacen y conocernos con otras personas de otras partes de del país y seguir reflexionando desde esta militancia del antiespecismo popular. Así que les mando un enorme abrazo y espero que sigamos tejiendo redes, que terminen muy bien el año y que lo comiencen mejor. Muchas gracias, Paola Simoni, feminista antiespecista que activa en Ciudad Oculta. ¿Cuánta falta nos hace tu mensaje, Paola? Porque una de las grandes cuestiones que hay es que el veganismo es cheto, que el veganismo es no sé qué, no sé cuánto. Bueno, con esa charla derribamos varios mitos. En primer lugar, que ser vegana no es de chetas, que si sos villera no podés ser vegana, porque también hay una cuestión ahí de que la gente que vive en una villa no puede tener empatía por los animales o no puede, ¿no? Y que si sos peronista tampoco podés ser vegano o vegana. Esos tres mitos cayeron con esta charla que tuvimos con Paola Simoni, que es pedagoga, educadora social, feminista popular, antiespecista, y hace muchos años que es integrante de la corriente política y social La Colectiva. Un espacio que además tiene un programa que se llama Mi Olla, Mi Decisión. Y bueno, activan en Ciudad Oculta, es una villa en la Comuna 8 que está ahí en los márgenes de Cava y tiene un montón de cosas hermosas que nos contó. Si quieren escuchar esa entrevista, el título es Veganismo, una militancia más del campo popular. Gracias, Pao. Bueno, escuchamos un poquito de música, ¿no? Ahora, ¿te parece? Bueno, nos vamos a ir con Escape, Vergüenza. Entre el Atlántico y el mar Mediterráneo hay una tierra de mar y mucho sol, que desde antaño se viene practicando una asquerosa y sucia tradición. Un individuo vestido de payaso tortura y martiriza hasta la muerte un animal, y el graderío estalla de locura cuando el acero anuncia su final. Banderilleros sedientos de violencia van torturando sin ninguna compasión. Los picadores prosiguen la matanza, acentuando punzadas de dolor. Malherido, embiste con bravura contra el frío del acero que destroza su interior. Agonizando en un charco de sangre, el puntillero remata la función. ¡Festejo! ¡Criminal! Mi nombre es Lucía Soria, coordino el santuario Sierra del Cielo, ubicado en Córdoba, donde más de 250 animales encuentran un lugar donde poder vivir en libertad, en contención, donde intentamos expresar un veganismo amplio, profundo, que involucre también vegetales, a los vegetales, a los minerales, a los otros humanos, entendiendo que todos somos parte de una única vida, una única esencia, algo tan simple pero tan desconocido, porque no nos lo dicen, no nos lo enseñan en las escuelas, que somos vida, que somos esencia, que somos luz, y por lo tanto tenemos que descubrirlo por nosotros mismos y en nosotros mismos, esa esencia, y buscar que se manifieste, transformando entonces el vínculo con todos los seres vivos. Hermosísimo. Muchas gracias, Lucía, del Santuario Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo. Muchas gracias. Tuvimos una charla por junio de este año. El título que le puse fue En búsqueda de la elevación del vínculo, que es justamente de lo que nos estaba hablando Lucía. Busquen en sus redes y demás, se puede colaborar con el santuario, se puede ir a visitar, no a visitarlo, sino ir para aportar trabajo en el cuidado, en el aseo, en la alimentación, en tener también una experiencia de elevación del vínculo entre todos los seres vivos, que es la propuesta del Santuario Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo. Otro mensaje. Hola, Vero. Bueno, acá Erika de Cumbia Estudio. Bueno, gracias por hacer este ciclo de charlas que son tan lindas, tan amorosas y muy necesarias. Me encantó haber participado. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, te deseo y les deseo a todos un buen fin de año, con mucho amor, y aguante Torta Vegana, la cumbia y los animalitos. Sí, aguante, besito. aguante la cumbia. Cumbia Estudio se llama el proyecto, que ustedes le pueden buscar. Es tan hermosa, son tan hermosas las ilustraciones que hace Erika Brown, creadora de Cumbia Estudio. Bueno, gracias por tu mensaje, un mensaje que nos llega desde Australia. Pero búsquenla, porque ella, mira, en su Instagram parece que estuviera acá, a la vuelta de tu casa, y es hermosísimo lo que hace. Después un poquitito de cumbia le vamos a dedicar a Erika, pero tenemos otro mensaje. Vamos. Hola, mi nombre es Danilo Inserti. Quiero agradecer a Veró y a Torta Vegana por esta invitación, por este espacio y por el programa, que es necesario y amoroso. Para mí, habitar los veganismos ha significado una multiplicidad de transformaciones, tanto biológicas como mentales, e incluso la conexión espiritual también se ha desarrollado. Creo que se puede vivir magníficamente alimentándose a través de las plantas, que si se alimenta vegano, lejos de la góndola, comiendo frutas, verduras, sobre todo crudas, semillas, etcétera, va a generar un bienestar en su biología, en su cuerpo, en su propia cuerpa, que va a alterar las emociones para bien, ¿no? Los sentimientos, las percepciones, y por supuesto va a descontinuar la violencia hacia los animales no humanos que viven en campos de concentración. Me cuesta pensar en una revolución, en una nueva humanidad que continúe estas violencias. Creo que no hay otro camino que el descontinuarlas y descubrir todas las cosas maravillosas que tenemos por descubrir la humanidad si no lo permitimos. Creo que el antiespecismo, el veganismo y muchas de las liberaciones actuales son portales hacia lo mejor que hay en nosotros, de manera individual y colectiva. Abrazo. Gracias por ese mensaje, por esos portales de los que nos hablas. Danilo Inserti, que es escritor, poeta, huertero, productor de alimentos y de fermentos de origen vegetal. Acá en Santa Rosa lo pueden encontrar participando de la Feria por una Alimentación Sana en el Parquecito Liber. Hablábamos con él en octubre y el título que elegí para esa charla hermosa que tuvimos fue Siempre es buen momento para deshacer crueldades. Me pareció bellísimo. Otro mensaje. Ah, no, vamos a hacer un pequeño corte. Hacemos un cortecito musical con una cumbia que se la vamos a dedicar a nuestra cumbia estudio, más vale. La Delio, El Paso Final. Hola, soy Nelly Lucano, de México. Bueno, considero que es posible en estos tiempos liberar a los animales. Es cosa de que cada uno de nosotros tengamos esa intención. Estoy plenamente convencida que nadie debe venir a este mundo a vivir las vidas miserables que viven los animales no humanos. Y esta opresión que hemos ejercido sobre ellos, pues es posible terminarla, erradicarla. Quizás son tiempos donde pues nos enfrentamos a un sistema sumamente barbárico, pero sin duda también las acciones individuales que paulatinamente se volverán colectivas pueden ayudar a que estos animales paulatinamente vayan dejando de tener este tipo de relaciones barbáricas que han lamentablemente vivido durante todos muchos siglos a manos de los humanos. Ojalá seamos esa especie que pueda liberarlos, esa especie que pues nos decimos racionales, y que creo que a través de eso es posible que nosotros cambiemos esta situación. Muchas gracias, Vero, por este espacio y por todo lo que haces. Oh, saludos. Por favor. Hilda Nelly Lucano Ramírez es una prestigiosísima académica que se desempeña en la Universidad de Guadalajara, en México. Y a mí me llamó mucho la atención cuando hablé con ella en septiembre de este año, que a pesar de tener todos esos conocimientos académicos, nos hacía una advertencia que la puse en el título: el respeto a los animales no hay que buscarlo en las evidencias, hay que buscarlo en otro lado, ¿no? Y lo dice alguien muy académico, como es Hilda. Nelly Lucano Ramírez, muchísimas gracias por tu mensaje, Nelly, te mando un abrazo enorme. Si quieren buscar la entrevista, ese es el título que tiene: el respeto a los animales no hay que buscarlo en las evidencias. Nelly Lucano nos decía que el solo hecho de que son poseedores de un mundo subjetivo propio, eso ya es más que suficiente. Y nos habló de un montón de cosas. Así que si quieren escucharla, no se pierdan la oportunidad de hacerlo. Está en radiocarmes.com y también en el Spotify de Torta Vegana. Más mensajes. Saludos, Vero, y a toda tu audiencia de Torta Vegana. Mi nombre es Sofía Dumat, soy fotógrafa, activista por la liberación animal, y desde México les mando mucho cariño y admiración. Muchas gracias por este espacio en la radio de difusión por la liberación animal. Gracias, Torta Vegana, por crear lazos de apoyo mutuo en Latinoamérica, por darle voz a compis de quienes he aprendido un montón y me han inspirado en cada programa. Gracias porque este espacio ha sido tan necesario para visibilizar a las víctimas del especismo, para reivindicarles como individuos con complejas emociones y sentimientos, conscientes de su entorno y lo que le sucede. Porque estoy muy, muy segura que entre todas, todes y todos podemos construir un mundo justo para los demás animales, donde puedan vivir, expresarse y ser libres. Un mundo de respeto, solidaridad y apoyo mutuo. Uh-huh. Un abrazo enorme para todos ustedes. Muchas gracias, Sofía Dumat. El lenguaje de Sofía es a través de la fotografía. Es una fotógrafa que también utiliza esto para la liberación. El título que le puse fue Fotos que claman por la liberación animal, aquella charla que tuvimos, y les recomiendo que si entran a la web de Red Veganas Antiespecistas, se van a encontrar ahí con el trabajo de muchas fotógrafas que participaron de una actividad con este clamor por la libertad de los animales, y la verdad que es un trabajo hermoso el que han hecho. Y te mando un abrazo enorme, Sofía, muchas, muchas gracias por este ratito. Otro mensaje. Hola, Torta Vegana, y a todas, todos, todes que estén escuchando. Mi nombre es Micaela Anzuategui, estuve este año hablando sobre antropocentrismo y las posibles salidas que hay a este imaginario, a este paradigma que se encuentra en crisis, pero que bueno, que hay que empujar esa crisis para un cambio en la forma de relacionarnos, tanto con los animales, con la biosfera, y también con nosotras, nosotres, nosotros mismos. Y el mensaje que les quiero dejar es que pese a que estamos en un momento de bastante incertidumbre, desesperanza y también mucha crueldad en todos los sentidos posibles, ¿no? Uh-huh. Tanto a nivel nacional como internacional. Sí. Y eso nos lleva claramente a estar descorazonados, uh-huh, y a veces perder el eje o creer que no vamos a poder cambiar aquellas cosas por las que estamos luchando. Yo creo que aún así es valioso que sigamos insistiendo en construir nuevos mundos posibles desde el lugar que está cada persona activando con sus grupos y trabajando desde lo colectivo. Esa para mí es la manera de salir de esto y de poder impulsar realmente cambios que repercutan en todo lo que nos importa, que es la vida en su conjunto, la vida silvestre, nuestros animales compañeros, la comunidad humana, la biosfera, que es, digamos, nuestro origen. Y si bien este año realmente ha sido apabullante, sí, aún así creo que parte de la fuerza que tenemos que seguir sosteniendo es en las redes, o sea, no las redes solo virtuales y demás, sino las redes que construimos entre aquellos que militamos y sostenemos a otros, otras, otres, y que buscamos realmente, suena por ahí naif esto que voy a decir, pero un mundo mejor en el que nadie quede excluido, ¿sí? Y donde se pueda habitar de distintas maneras y florezcan distintos mundos, pequeños mundos que incluso ni siquiera vemos, y grandes mundos también, y un mundo quizás más compasivo con todas las especies, uh-huh, y también con los humanos. Y en este sentido estoy pensando en las guerras, obviamente, no voy a mencionar, todos sabemos, uh-huh, en lo que está pasando también en el país, que realmente la crueldad institucional es terrible. Sí. Estamos atravesando lo que ya filósofos y filósofas, filósofes antes han llamado necropolítica, una política nacional e internacional alineadas que tienden justamente a la muerte, pero yo creo que aún así es valioso luchar, resistir, y desde los lugares donde estamos, y en comunidad, en las redes, en las redes de las cuales somos un nudo, pero ese nudo, si está solo, no hace una red, simplemente se desata. Entonces, frente a este descorazonamiento que yo les estoy contando, que también siento, creo que hay salidas posibles y son colectivas. Así es. Bueno, gracias por el espacio que me dieron para poder contarles este año qué es el antropocentrismo y cómo podemos hacer algo con esto. Y les dejo un saludo bueno a quienes estén escuchando. Muchas gracias. Y mucho amor. Muchas gracias. Mucho amor también para vos, Micaela Anzuategui. Ella es doctora en filosofía, diplomada en ecología política en Claxo, docente del Departamento de Filosofía, becaria postdoctoral de CONICET, y su tema de estudio es el antropocentrismo. Es miembro de la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales y de la Asamblea No a la Entrega de la Costa, Quilmes, Avellaneda. El giro animal está resquebrajando al antropocentrismo, fue el título que le puse a esa charla hermosa que tuvimos, en la que aprendimos un montón y que arrancamos desde lo más básico. Contanos, Micaela, ¿qué es el antropocentrismo? ¿No? Como para arrancar así. Bueno, y hablamos del giro animal y hablamos de la gran impronta feminista y hablamos de, bueno, un montón de cosas. Así que si tienen ganas de escucharlo, háganlo. Muchísimas gracias, Micaela, por tus saberes y por compartirlos tan generosamente con nosotras y nosotres. Un abrazo grande y mucho amor para vos también. ¿Hacemos una pequeña musiquita? ¿Ponemos un poquito? Vamos a ir con Sia y vamos a escuchar Free the Animal. Soy Aida Jiménez de Jalapa, Veracruz, México. Mi invitación para todes en este último episodio de Torta Vegana en 2024 es para reflexionar, contrarrestar y arrancar de raíz el antropocentrismo de todas las áreas de acción y conocimiento humanos. Que la especie a la que pertenecemos realice la comprensión de la profunda interdependencia que tenemos con el resto de las especies en este planeta. Que nuestra lucha por la paz, la dignidad y la justicia sea siempre antiespecista. ¡Hermosa! Aida, muchas gracias. Aida Jiménez Orozco, qué lindo escucharte. Ella también forma parte de la red Veganas Antiespecistas y, bueno, tiene esa dulzura y esa firmeza, ¿no? ¿Qué fue lo que elegí para poner de título en la charla? Veganismo antiespecista con amabilidad y firmeza, porque me quedé con eso, ¿no? Me pareció hermosísimo conocerte, escucharte y seguir construyendo juntes. Me encanta. Gracias, Aida, por tu mensaje. ¿Un mensajito más? Hola, aquí Erika Rivas, dando un mensaje vegangelizador. porque sin hacer sufrir a los animales es todo mucho mejor. Bueno, esperemos para el año que viene que podamos evangelizar a más personas y podamos hacer sufrir a menos animales. Un beso y gracias por el programa, que me encanta que exista y me encanta haber participado de él. Un beso grande. Oh, qué lindo, qué emocionante. Erika Rivas, qué lindo. Fue un momento tremendo en el programa. Era junio de este año cuando, bueno, se dio esta posibilidad hermosa de poder conversar con Erika. Y bueno, el agradecimiento a Liliana Felipe que nos hizo de puente. Mira qué puente tuvimos también, ¿no? Bueno, una persona que, no sé, así como ella dice, me encanta que exista Torta Vegana, a nosotros nos encanta que existas vos, Erika Rivas. Bueno, por si alguien no sabe, bueno, es una actriz que tiene montones de premios en cine, en teatro, en televisión y que habló con nosotros, una charla hermosísima. Además es una artista popular, ¿no? Y también es de esas personas piolas, porque me acuerdo que cuando la contacté para hacer esta entrevista, que le puse por título Ampliar la empatía en red para cambiar la realidad y hacer la revolución. Venía de, no me acuerdo de dónde, de presentar una de sus, de sus obras. Estaba en el auto, así, era de noche, hacía mucho frío, junio, imagínense. Había una niebla bárbara en la ruta. Habíamos quedado, ¿no? Que era tal día, tal hora y qué sé yo. Pero ella estaba en esa situación y se detuvo a tener una charla que duró, no sé, 30 minutos, 40 minutos, con el auto lleno de toda la escenografía de la obra que está llevando por todo el país y que la aplauden y de pie. Se llama Matate Amor, de Ariana Harwicks. Bueno, de Rosario venía. Matate Amor se llama la obra. Bueno, y nada, recibiendo todo el cariño de la gente y todo eso, y bueno, compartíamos esto del sufrimiento que nos produce a las personas veganas cuando transitamos por la ruta y vemos los camiones cargados de animales. Y bueno, y cómo hacerle frente a todo eso, ¿no? Yo le preguntaba, ¿qué te pasa cuando los ves? Y me dijo, es horrible, es muy triste. Implica todo el tiempo hacer un esfuerzo por no caer en la tristeza y la inacción. Verlos hacinados, sucios, todo el olor, otros que llevan partes de animales a la luz del día. Es un espanto que genera tanta tristeza. Ya ni cosas son, pasan a otra categoría. Estamos en un momento muy cruel, nos decía Erika. Pero además, después de hablar de todo esto que nos entristece y todo eso, el convite a salgamos adelante, hagamos la revolución, construyamos redes y bueno, y hagamos esa revolución a través de la empatía. Bueno, creo que hemos llegado al final. Obviamente que nos recontra excedimos en nuestro tiempo, pero era el último programa del año y no podíamos dejar afuera todos los mensajes. No tenemos más mensajes, ¿no? A ver si hay alguno más por acá. Hay uno más. Gracias, Torta Vegana, que siga avanzando la fuerza antiespecista interpelando a la humanidad entera. Nos dice alguien que no se presenta, pero que nos ha escrito al chat público abierto y popular de Radio Kermés. Bueno, algo vamos a seguir haciendo, aunque sea a través de las redes, no desde el aire de Torta Vegana, pero bueno, nos encontraremos el año que viene. Ojalá que nada, que algo de lo que hayamos hecho por acá, India, sirva, que llegue a muchos corazones y que tengamos, que no haya violencia en nuestras mesas para conmemorar las fiestas. Esa es la invitación, que tengamos empatía por las otras personas, incluidas las personas no humanas también. Es nuestro mensaje. Diría muchas cosas más, pero creo que todas las personas entrevistadas y entrevistados que pasaron por Torta Vegana dejaron una impronta, dejaron su mensaje y ya dijeron un montón. Y quiero que nos quedemos con eso. Y que si se quedaron con ganas de escuchar alguna entrevista de alguna de estas personas que escucharon recién, las busquen. Están en la web de Radio Kermés, están en mi Spotify. A mí me encuentran en Instagram como torta.vegana. Y vamos a seguir replicando este mensaje para aportar algo en el cambio hacia un mundo con una justicia social que no deje a nadie, pero a nadie, afuera. Muchas gracias, audiencia, por la participación hermosa. Muchas gracias, India. Me encantó hacer el programa con vos. Y hasta el año que viene. Chau, chau. El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa qué os gusta, no tiene sabor. O más allá del sexo, se lleva por dentro, sufre del resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, para aquellos momentos. Oh, oh, donde no quieres vivir. Compartir es solidaridad, traigan un platito más para el que no lo puede pagar. Es liberar o curar a un animal, es caminar después.